¿Has oído a Kabili y el supersonido de los 70? Es mi programa favorito. Te veo actuar de forma irreal. Hasta el cielo.